Hoy la junuquín el noviembre 2019, y la sesión ordinaria de la miércoles a la 62 legislatura tu aprobar capel convocatorias, te lo paelt a los candidatos y le echen por la medalla de honor Héctor Victoria Aguilar, con cubal tu quien el sábado 11 de enero tu jabil 2020, vean le echen por el diputado profesor Panfilo Novelo Martín, con cubal tu quien el jueves 9 de enero tu jabil 2020. De que Hawks haga convocatoria de su diario oficial de Club Milbechanti, periódico Sucanus, se en Chocalo, con caja Luca Malucaba de candidatos o actante oficial de partes, un cuchilil poder legislativo. De lunes a viernes, las 9, tag las 3, Binkim, Chentus Ulkin, el 30 de noviembre, Jucamal Bulkim, tuyo le lechim por la medalla de honor, cupaitan al Oshatil Halachil, Club Mil Organismos Autónomos, Muchablo K. Científicas culturales, cambios agil superior, medios de difusión, de al cautusto u propuestas o a candidatos. Vale una chip o a colegas que ajolan tu men como yastic nos pasta lilo arte, mi atzil, u caetiquete lo miastic derechos humanos, signalis guaje bach nucan meyas, cubetic tuyo la clumil, unos lumil mexico, guate alio colcap. Le candidatos o una chip o a colet et luncabil, guasijo guait lumile, hachka ajolan tu men como yajop tuyo la lucambes a il maya ca, guatuyo la los derechos humanos, maya carnalo et lumilo. Actan le plenaria, tu chajuch meyas el compromiso constitucional, les carnal Yanine Andrade Campos, Bayutumen integrante, le consejo consultivo Telemolay Inaip, Tial Capel Hub, y Chile Puntos Tial Asuntos Generales, le unojo Chile Junta de Gobierno Tele Congreso, Felipe Cervera Hernández, tu Cuba Jumpel Iniciativa, Tial Ojel Tumben Salud Reglamento, le alma tan ley de poder legislativo, Tial Mucan Consuelo Meyajil, Parlamento, Jecabil Ticajnalo, Beyan Tial Otabolu Nonos Quinilo, Tial Cubulu Núculo Meyaj, Tulaca, le diputados. Le propuesta, Jutostánico, que es el Oshatil, le artículo 54, Tial el reglamento te lo veis talo tus tal tiene diputados se le orden del día o a tus heads han levado con paclancic baltal y chile plenario tak 24 horas antes uyuchul una o tus tal tío las 22 horas cuya electric en el andes uyuchul te lo yandalo no no su tuquil te lo sac artico veis allá no el tumben se le artículo 65 te al cabella que tus tal tío le actas y le sesiones o ti pleno tak 24 horas antes uyuchul le asamblea te lo sabalo pasta li tiene diputados o ukexico Shakaltiko, Wauheltum Bensiko, Wabeyukato, Andes Botarta, Actan Le Pleno, Beishan Kutukulta Lutap, Saletumen, Artículo 81 bis, Terutasi Hetzeknakil Tuyole le trámites Kutus Beltalo, Beyohelo Beitalu, Kabeta le Junil Shokil Tuyola le votación, Kubetalo, Chen Wabeyukatik le diputado, So Wabeyuchakut Anil, Le Junta y Gobierno y Etele Mesa Directiva, Leili Beitubeta le diputada, Milagro Romero Bastarra, Chea Tukaba, un partido y movimiento ciudadano y tu cuba jumpa el propuesta te lo que el tum mensaje te lo tap sal tum ben hats litila te lo alma tan el que olil y chil ship y te lo escole guay tlu mil te lo jumpa el kun sal y te lo ley general tu escutan tu yo la que na halil kole y chil y te lo ship y chilo me el polica cambe sahil ubeta el tio justicia te lo tu subelta lo nuk besa le perspectiva de género le que en chico tak pol escole lo katia bolio pinelo tu cuba xan jumpa el iniciativa te lo que el tum mensaje le reglamento y le poder legislativo te lo el tumbensal bashkin le ken kaku shokin el usak altal iniciativas le 45 que no cujete le reglamento con caja lo shokol le ken tustakti le comisión permanente una usak altico tumen le mesa directiva beishan le diputados cubic le iniciativa o capait anaco actan le comisión le ken kaku usak altal u iniciativa o chalu chukbetik utzibil junil utanil wa una Yanis Escobedo Salazar, tu cuba iniciativa y te lo jeltum mensalo alma tan el calanda lo meyastal cap white lumil, te lo usaba el tumen cuchum y el tilemulay desarrollo rural, tumen pasta liet el cuchum y el ti apicultores, te al chano muk ancun salo meyajil de much cabil comité, ti sistema producto apicula white lumil. Luis Borges Romero, tu cuba u iniciativa y te lo tap saltumen artículo 34 viste la alma tan ley para la donación y trasplantes de órganos, tejidos y células white lumil, te lo hetzel. Le que en la jatsokano kimil winik wau ya alma ya no siku órganos wau winki la le kakaja kume ya tal ande sub atal tal mau pexik kik upuxik al. Y chulak pexile tu estatile comisión ti vigilancia cuenta pública transparencia de anticorrupción Leutzibel junile auditor superior tiglumen Mario Can Marin, ucumatile diputado Alejandro Cuevas Mena Tuscu Kubik, leucajatile informes individuales, tuyuale leuchac alirua revisión y del fiscalización de cuenta pública 2018. Tile comisión de puntos constitucionales del gobernación tusta, tile iniciativa de el tumensa le constitución política tiglumen tuyuale le periodos ordinarios de sesiones, huay ti poder legislativo, cubantumen lo integrantes de junta y gobierno del coordinación política tile congreso. Vean tile comisión tito o la yete de seguridad pública le iniciativa tialo el tumensale artículos 253A. Yete el 275 gestilo al mastanito o la clumil. Tuyo le lo compajal cerveza cubantumen cuevas mena. Tialo chule atupait anel la sesión ordinaria con uchuluk en el miércoles 20 de noviembre las 11 usastas.